está bien. Tú como lo ves, estoy tratando ponerme de pie. Ya lo ves, he vuelto a caer. Mis pies no soportan tanta ingravidez. Créeme, estoy donde estoy, no tengo rival. Deja de luchar, buscando en los recuerdos, encontré mis sentimientos, sopesando lo que tengo, me di cuenta, es más que lo que pierdo, buscando en los recuerdos. Encontré mis sentimientos, sopesando lo que tengo, me di cuenta, es más que lo que pierdo. Solamente soy reflejo de un cuento, solamente soy un pobre hambriento. No de pan, sino de justicia, de acabar con el sufrimiento. Todos somos hermanos e hijos del universo, buscando en los recuerdos. Encontré mis sentimientos, sopesando lo que tengo, me di cuenta, es más que lo que pierdo. Buscando en los recuerdos, encontré mis sentimientos, sopesando lo que tengo, me di cuenta. Es más que lo que pierdo, me di cuenta. Es más que lo que pierdo, me di cuenta. Es lo que más yo quiero.